Sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad. Por el camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, una diversidad que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su visión. En Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6, los lunes en directo, de 11 a 13 y los jueves en diferido, de 17 a 19. Llegó la firme expresión de equidad y revolución, sí, equidad y revolución, disidente, valiente. Más información en Rebeldes Sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Contra la violencia de género, justicia para Nancy. El domingo 1 de septiembre fue encontrado el cuerpo de Nancy Linares, una compañera de 36 años, en medio del Callejón de las Ánimas, en el barrio de Sants, en Barcelona. Una muerte más en el listado de que cada año denunciamos quienes defendemos los derechos de las mujeres y luchamos contra la violencia machista. Una más asesinada por el sinsentido de la violencia. Hoy, convocatoria, 16 de septiembre a las 8 de la tarde. Nos sumamos a esta convocatoria que se realiza cada mes la Plataforma Unitaria contra la Violencia de Género, en la Plaza San Jaume. Os invitamos, compañeras, a exigir justicia para Nancy. Cuando te enredas con mujeres, te metes en líos. Somos condenadas por asesinatos si se planea un aborto. Condenadas por vergüenza si no tenemos un hombre. Contra la violencia machista, autodefensa feminista. Nuestros derechos y quemadas en la hoguera. Cuando nos levantamos para luchar. Y bien, el programa de hoy se lo dedicamos a todas las mujeres alrededor del planeta que luchan y plantan cara a la violencia machista allá donde ocurra. Y pues nada, estás sintonizando Radio Bronca al 104.5 de tu FM, estás aquí en este espacio de feminismo radiofónico. Vamos a poner un tema de espaldas al patriarcado, Lobo Feroz, y ahora continuamos. Cuando confunde miedo con valor, vas a husmear cubierto de alcohol. Cubierto de en busca de esa mujer que vive con él, que como le cuida quiere poseer. Que en la oscuridad sigue olfateando tras ella. Tras ella. Su razón, el primer bofetón, loca la cabeza, loco el corazón, pobre perdedor, todavía cree que esa mujer es suya. No lo es. risas y otra mujer viéndote venir. Se baja del coche, esto no queda así. Grita con dolor y desesperación y nosotras con ella. La rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer que vas a agredir. Piénsalo dos veces si vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti. Desnuda tu rabia, ven, compañera, unir nuestro grito de odio y de resistir. Y así las mujeres contra el opresor avanzaron de pie. Vamos a vencer, a recuperar nuestras libertades robadas. No nos cansaremos de repetir que mujer no está sola. No nos callaremos, no nos callaremos. La rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer que vas a agredir. Piénsalo dos veces si vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti. Somos violentas y estamos muy locas. Muy buenos días a todos y a todas. Si estás hoy día 16 de septiembre a las 11 y 11 minutos estamos en directo y muy buenas tardes a la gente que nos conecta el jueves a la tarde de 5 a 7. Estás en este espacio Feminismo Radiofónico en Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Y hoy arrancamos en este programa de hoy dedicándoselo a todas aquellas mujeres que le plantan cara a la violencia machista. Este programa se lo vamos a dedicar a Nancy y vamos a continuación a hablar y a conectar con una compañera que nos va a hablar de una acción directa denominada Abriendo Puertas aquí en el barrio de Roquetas, no, perdón, en el barrio de Trinidad Bella, aquí en el distrito de Nou Barris, en Barcelona. Luego pasaremos a ver si podemos conectar con los compañeros y compañeras que están ahí resistiendo y luchando contra la mega infraestructura de la MAT, de la línea de muy alta tensión. Y luego pasaremos, compañera, que hoy tenemos una invitada especial que nos acompaña aquí en el estudio. ¿Qué tal, compañera? Muy buenos días. Y luego nos trasladamos, viajamos hasta Colombia. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, pues vamos a viajar hasta Colombia para hablar un poco del paro agrario, que es una huelga campesina, pero a la que se ha unido muchísima más gente de muchos otros sectores. Han sido unas movilizaciones muy fuertes en Colombia, que han durado más de 20 días, y ahora están en un punto de inflexión que, bueno, pues que es interesante ver un poco hacia dónde irá todo esto, y para ello entrevistamos a un compañero que participa de un proyecto de comunicación alternativa. Entonces él ha podido estar en diferentes regiones y nos contará un poco también desde su perspectiva pues cómo lo ha visto. Nos hablará también de la represión que ha habido muy fuerte, y pero de cómo aún así la gente pues sigue ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso será al final del programa, y luego creo que también podremos contactar con una compañera, ¿no?, al final del programa para que nos hable un poco de su perspectiva sobre la soberanía alimentaria, que es un tema que nos afecta a todas y que además en el que la mujer ha tenido mucho protagonismo, ¿no? Entonces ahí enlazaremos Colombia con tierras más cercanas. Ya sabes, no te separes de tu transistor y puedes participar y colaborar y realizar el programa con nosotras en el día de hoy, si lo deseas, llamando al teléfono 93-359-4900. Y

de una acción que tuvo lugar hace unos días aquí en el barrio de la Trini, Trinidad Bella, aquí en Barcelona, en Barcelona. Vamos a pasar a leer un comunicado que nos llegó a nuestras manos, nos enviaron las compañeras, y dice así: la cooperativa de usuarios y usuarias de la vivienda nace a partir de una necesidad de apoyo mutuo, de clase, para cubrir las necesidades básicas, la comida, el trabajo y el techo, necesidades que no hemos podido satisfacer por los medios escasos que nos presta el estado del bienestar, entre comillas. Las personas que formamos la base de la pirámide social. En este caso, y como tantísimos otros a lo largo de la historia, el problema que nos compete es el de la vivienda. En el Estado español, como cualquier otro constitucional, lleva una bandera por delante y su declaración de principios, la Constitución, que al no ser garantizada por los aparatos institucionales del poder, ni las leyes, ni los legisladores, no nos ampara, ni nos resguarda, ni nos asegura nada. Se convierte en una hipocresía del despotismo. Otra mentira más para oprimir a las clases trabajadoras y que nos mantengamos confiado en la esperanza de un futuro mejor, todo dentro de una falsa democracia, entre comillas, y a costa de la clase trabajadora. Ante esto, la realidad que vivimos, los desahucios, las hipotecas, la pobreza, la desnutrición, los recortes, la corrupción, la represión, la esclavitud, todo esto demuestra cómo el Estado basa su poder y su necesidad sobre las personas de manera coercitiva y en lucha constante por la supervivencia. Un cambio real solo es posible generando alternativas reales y valores contrarios a los del Estado en cuanto a la autoridad y a los del capital en cuanto a la competencia y la codicia. Por la unión de la gente en los barrios queremos tener nuestro propio espacio aquí para poder vivir, cubrir nuestras necesidades, un techo, comida y un espacio de construcción colectiva para imaginar juntas aquí y ahora cómo queremos hacerlo. Un espacio en el cual todas nos podamos sentir libres, sin patronas, ni empleadas, sin amas, ni esclavas. Pues bien, conectamos con la compañera. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y vosotras ahí qué tal? ¿Cómo habéis amanecido hoy? Bueno, muy bien. Muy bien aquí en Trinidad Vieja, en una calle pequeña que nos da el sol. Muy bien. En un nuevo espacio que hemos abierto este viernes, que se piensa destinar a viviendas y a actividades que sean necesarias en el barrio. Y bueno, aquí, abriendo puertas, como se convocaba desde el viernes pasado, para abrir este edificio que lleva vacío más de 5 años. ¿Cómo nos puedes relatar así, ¿no?, lo que ha transcurrido en estos días anteriores? La ocupación ya lleva 4 días, se hizo efectiva, ¿no?, se hizo pública el viernes pasado, el viernes 14, y cuéntanos a quién pertenece ese edificio, ¿no? Ya lleva 5 años vacío, y cuál fue la acogida del barrio, ¿no? ¿Qué respuesta se obtuvo? Bueno, fue el edificio que, como tú dices, se ha hecho pública la ocupación el viernes 13. Se ha hablado con gente de la Comisión de Vecinos, gente de Rocantini, de San Andreu, de la Asamblea de San Andreu, de distintos espacios y ateneos del barrio, y se ha convocado a una jornada del viernes, para hacer un pequeño recorrido, una cercavila por el barrio. Se fue informando a los vecinos, dejando octavizas, explicando que es un edificio que ha quedado en manos de Cajamar, porque la constructora no ha podido acabarlo. No son pisos que realmente están inacabados, pero están totalmente habitables. Lo que le falta es principalmente acabar la electricidad. Y bueno, se hizo desde ya la perspectiva de iniciar un proyecto de vida común entre distintas personas y familias trabajadoras que quieren empoderarse y cambiar y intentar de que no siempre nos estén marcando las reglas de juego. Y bueno, este edificio lleva vacío desde 2008 y bueno, ha quedado en manos de Cajamar, que ya sabemos, ya tenemos en Nou Barris también un edificio ocupado por esta, que es de esta misma caja, que al parecer tiene bastante mercado inmobiliario, ¿no? O sea, que por ahí ha tirado y que también ha recibido dinero del Estado. Y bueno, reivindicamos que estos pisos son nuestros, o sea, ya los hemos pagado, pero de sobra, con nuestro trabajo, con el dinero de los impuestos que nos están sacando, con el dinero que han chupado para inyectarle a los bancos, y hemos dicho, bueno, ya está, está. Ajá. También, ¿qué nos podrías comentar? Porque creo que igual ya ha sido alguien identificada, o cómo está la situación judicial. O sea, ha sido bastante tranquilo el día que se abrió el edificio a los vecinos. Vino la policía, en ese momento no intervinieron para nada. Se les dijo que era una ocupación y al otro día vinieron a la mañana a identificar a alguien, pero todavía no sabemos si la propiedad ha puesto denuncia o no, o si es solo una gestión que han realizado la policía por su cuenta, ¿no? Ajá. Y esto, no se nos ha comunicado nada, no ha llegado ninguna citación y suponemos que en los próximos días habrá algún tipo de citación al compañero que se ha identificado. Ajá. Y también, ¿qué nos podrías transmitir? O sea, ¿qué mensaje queréis mandar aquí a través de las ondas? ¿Cuál es la dinámica que va a haber estos días? ¿Se van a realizar actividades? ¿Estáis haciendo convocatoria? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje es que la gente que puede irse arrimando y vaya pasando, el espacio está abierto, principalmente porque no sabemos cuál va a ser el procedimiento judicial. En estos días intentaremos, a través del abogado, saber si se pudiera saber en qué proceso entraremos y iremos informándoles, o sea, para que se sepa si se inicia un proceso penal, con qué características y tal. Y en estos días serían los de mayor riesgo que podrían proceder a un desalojo, ¿no? Creemos, o sea, y tenemos la sensación de que no, o sea, de que no será así. El barrio en general ha respondido muy bien, no hemos tenido mayores problemas con los vecinos ni nada. Han habido actividades este fin de semana para informar a los vecinos. Perdona, compañera, pero te escuchamos un poquito mal. Hay un ruido así, a veces te perdemos. Si puedes, no sé si es la cobertura o... La idea es en estos días que ir haciendo principalmente asambleas para explicar a los vecinos, hablar un poco del tema de la vivienda. Como pasa cuando se abre un espacio, ha venido mucha gente que está en situación muy precaria de vivienda. Y bueno, y la idea es informar, estar dando asesoramiento desde aquí e intentar mantener un punto de información sobre el tema de vivienda. Estamos viendo la posibilidad de tener algunos servicios para poder tener ir enviando la información de cómo está el proceso. Hasta hoy al mediodía la idea era de hacer una comida para informar del proyecto que hay para esta casa, ¿no? Que no será solo de vivienda, sino de que tiene locales, que se les intentará dar un uso colectivo con una función de soporte también para el barrio, en la medida de que también la gente del barrio, o sea, lo tire para adelante, ¿no? O sea, y lo necesite. Y bueno, más o menos la idea va por ahí. Pues nada, compañera, pues muy contentas de esta noticia, de esta acción directa abriendo puertas aquí en el barrio. Y nada, pues que vaya todo muy bien. Desde acá pues invitamos a toda la gente que se acerque. ¿Nos puedes dar la dirección exacta de dónde se encuentra el edificio? Turó de la Trinidad Bella, 95-97. Está a dos calles de la parroquia de la Trinidad y de la plaza. Vale, pues nada, no sé, si quieres decir algo así para acabar. Bueno, yo creo que lo que concretamente que la mejor arma que tenemos entre nosotros es la solidaridad. Y darnos soporte entre todas, y que las puertas de este edificio están abiertas tanto para proyectos como para seguir abriendo otro tipo de puertas. Pues ahí queda ese mensaje, y pues nada, mandarte un abrazo fuerte, un beso, y que vaya todo súper bien, y nada, convocar a la gente a que se acerque al edificio y a poner ahí el granito de arena para seguir abriendo y reventando puertas. Bueno, muchas gracias y gracias por estar siempre, ¿no? Venga. Venga, un abrazo fuerte. un mundo mejor es posible. Cabrones al mando que se están sumando, ordenando tu vida. Si comes o sufres, si vives o mueres, se mueven por el interés, no les libra aunque tengas un Chevrolet o un chalet donde refugiarte. Si lo crees, eres ignorante, votante en activo de grandes, esto es indignante. Potencia mi mala sangre y si me vuelvo loca, dejadme, daré muerte al cabrón aberrante. Si pretenden callarme, ya es tarde, iré por aquellos que dejan que mueran de hambre, pobres inmigrantes currantes. La vendetta se extiende a pasos de gigante, la rabia contra el poder se hace grande, todos a una contra dominantes. No eres nada, no eres nadie, banquero te roban el aire, mientras al político le contenta el desahucio de bienes, al cura le mola apoyarse a los genes, la poli carga contra inocentes, pero tengan fe en el sistema, no se alarmen, que España va bien pa' los de siempre. Resistencia, vigor, fortaleza, desobediencia al sistema, entereza, oposición, denuncia, fuerza, aguante, rebeldía y firmeza, solidez y dureza, no verán en nosotros retiro, división o renuncia, la cosa está chunga, si quieren cesar con violencia más, la fiesta está hecha, el daño en las venas, basta de potencia, tenemos madera, movamos los hilos, les toca condena. ¿Quieren guerra? Tendrán guerra, acción. Construiremos algo mejor, somos la nueva generación. Alimentaste el odio y aquí tenéis la revolución. Sabiéndose dueños, son poderosos, eligen, controlan, prohíben, inhiben, corrigen tus sueños, el daño está hecho, se educan ciegos, pasado el tiempo, voluntad en los huesos, pasarás de persona a borrego, ganan adeptos. Sacrificio no hace mi sitio, matar van a estar solo el par de cojones que siempre le he hecho. No olvides votar y no ver más allá del circo que sustento. Yo me aprovecho, injuria, barbecho, recuerda castidad, reprime el animal. Para mi impunidad deberías suavizar, trae más niños bajo mi techo. La corporación se alimenta de tu sangre. Lucharemos de aquí a la victoria, rebeldes que escapan de vuestro enjambre. Pasemos a la acción o mañana será tarde. Me niego a vivir en un mundo en que el hambre masivo, la guerra o el SIDA rentable. No me hables de que violencia no trae nada, ya verán, ojo por ojo a por ellos, algo tan podrido, solo por la fuerza caerá, danos tiempo y verás la rabia del pueblo brotar, tienes del derecho a jugar, a abusar de poder en nombre de la paz y nos quieren sumisos y claro, jaja. Aplican recortes, cortan ayudas, desahucian familias, se suben los sueldos, protegen su imperio, viajar en primera, censuran los medios, sueltan a sus perros, familia real, políticos curas, mossus banqueros, por mí todos muertos, combustible, fuego que prenda y poder para el pueblo. Nos llaman radicales por no morder su anzuelo, no estoy indignada, estoy que reviento, eufemismos famemos, el cambio es posible, si es desde abajo, si no, no me lo creo, dejaros de cuentos, que no somos nuevos, tanto pacifismo me da, que empieza a ser de borregos. Ahora más que nunca y no tenemos miedo. Armemos conciencias primero, alcemos puños al cielo, alcemos mismo por huevos, obtengamos lo que merecemos. Vente conmigo y hagamos camino si crees en lo que yo creo. Bueno, pues aquí seguimos en Rebeldes sin Sombra, las que nos escuchéis habitualmente. Y la gente que estéis un poco también pendientes de Radio Bronca sabréis, porque se ha comentado bastante en la radio, que hubo una acampada de resistencia contra la MAT, que es las torres de muy alta tensión, ¿no? Un megaproyecto que está construyéndose en estos momentos en Cataluña, pero que abarca muchos otros puntos. Y vamos a conectar con los compañeros que después de esta acampada decidieron ocupar una masía afectada por las expropiaciones del megaproyecto de la MAT. Entonces allí se ha generado un nuevo espacio de encuentro, de debate, ¿no? Y que pretende ser un foco ahí de lucha contra la MAT y nada, vamos a escuchar una breve cuña que se realizó también desde allá y luego hablaremos con un compañero de la Masía. Sí, comentar eso, ¿no? Que esta resistencia, esta acampada empezó el 23 de agosto, aún continúa, solo se ha trasladado de lugar, comenzó en Fellinas y ahora se encuentra en esta Masía, se encuentra al norte de Girona, se llama Mas Castelló y está en la salida 5 de la autopista, dirección La Escala. Y bueno, estuvimos haciendo un seguimiento de qué parecía, ¿no? Cuando después de los 4 primeros días de ocupación, pues se rodeó de bastantes gosus por ahí armados y al final, bueno, pues la ocupación pudo resistir, tuvo bastante apoyo, tanto los vecinos y vecinas de los alrededores como la gente de otros lugares, de otras comarcas que se trasladó para mostrar la solidaridad y hacer frente y mostrar una resistencia. Ha continuado y ahora pues la lucha continúa en este lugar y bueno, pues ya llevan de ocupación más de una semana y ahora conectaremos con las compañeras y compañeros para que nos comenten cómo han ido estos días y cuáles son los planes más próximos. Ponemos esta cuña y ahora continuamos. Acampada de resistència activa en defensa del territori, contra la MAT i el món que la necessita. Red Elèctrica té la llum verda per aixecar les torres de la MAT, entre Bescanó i Santa Llogaia. Enfront a la imposició estatal i empresarial de Red Elèctrica i a la conseqüent amenaça al territori, un grup de persones contràries a la construcció d'aquesta gran infraestructura convoquem el dia 23 d'agost a Viladasens, Fellinas, una trobada acampada per posar en comú estratègies de lluita per fer front a la nova línia d'alta tensió que volen construir. Davant d'aquesta imposició estatal i empresarial, és vital fer un front comú que planti cara i impedeixi la destrucció del nostre territori i de les nostres formes de viure. No volem que se'ns obligui a acceptar aquesta devastadora estructura i que després se'ns intenti vendre i crear la necessitat d'aquesta. L'única lluita que es perd és la que s'abandona. Y bien, tenemos conexión con los compañeros y compañeras ahí en la Masía ocupada en Mas Castelló. ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo estáis? Bé, de moment avui el matí ha començat tranquil·let. Ajá. Mira, hemos hecho una breve introducción de cómo ha ido transcurriendo también desde el día 23 de agosto que comenzó esta acampada ahí en Fellinas. Ahora os habéis trasladado y, bueno, si nos puedes hacer una breve de esta última semana, cómo ha continuado esta ocupación, qué situación jurídica se encuentra en este momento, cuál es el apoyo que está recibiendo y las actividades que habéis estado llevando a cabo en estos días. Ajá. Vale, mira, la situació ara mateix, així, bueno, pues no sabem si estem denunciats, segons la policia, pues sí, estem denunciats, la propietària, però la persona denunciada, pues ara mateix no es troba entre nosaltres i tampoc no ho podem confirmar perquè hauria de parlar amb l'advocat perquè l'advocat pogués començar a moure coses, no? Llavors, bueno, l'última setmana el dissabte es va fer una caminada per Medinyà, per la zona de Medinyà, seguint el recorregut de les torres, i hi havia diverses torres que ja tenien els fonaments fets, algunes que només tenien forats, algunes amb forats amb ferros que ja encara s'havien de cimentar, i bueno, va ser bastant tranquil·la, tot i que ens va estar seguint una patrulla de secretes dels Mossos d'Esquadra, amb un patrol i, bueno, tot el camí seguint-nos. Va haver-hi algun control també que ens impedia arribar a la població, però, bueno, vam poder donar un rodeig i alguns van poder saltar-nos-ho. Tot i que van per uns companys, vam tenir l'excusa de que estaven buscant uns lladres, però, bueno, estaven allà furgonetes de la Brimo, amb piloteres i tal, i no ens ho creiem, vaja, que estiguessin buscant lladres. Estaven allà per nosaltres. O sigui que segueix una mica com la persecució policial una mica que des de que es va ocupar la Masia, no? O sigui, la presència policial no s'ha rebaixat o què? Sí, bueno, la presència policial va ser-hi ja des del primer o segon dia de l'acampada i sí que durant els primers dies de l'ocupació es va incrementar bastant i ara igual pues, ja no és tan constant, però sí, van fent controls aquí i allà, encara hi ha diverses furgonetes de la Brimo que van apareixent, ja no estan tan a la gasolinera com estaven abans, sinó que es van posant en diferents llocs i van muntant un control aquí, un control allà, depèn de com els hi pica també. I de cara als pròxims dies, teniu activitats programades o feu alguna crida en especial per gent que pugui pujar cap allà? Bueno, aquí la gent està invitada sempre que vulgui vindre, estan invitats, aquí hi ha gent a la casa, anem fent feines, tenim diversos projectes com, bueno, hem muntat un hort, volem fer un infopoint, estem construint una cafeta perquè s'acostin els veïns així. Amb... Bueno, hi ha veïns que potser no els hi crida tant vindre a una assemblea i tal, pues, potser una cafeta per fer reunions més informals. S'està construint una nova cuina, volem fer un forn de pa. Bueno, no sé. Després els dijous i diumenges fem assemblees obertes que pot vindre tothom qui li vingui de gust. I els dimarts fem debats, per coses que potser no tenim tan clares que ho puguem discutir i tal. Llavors, el dissabte 21 fem una caminada per les obres, també, que hem quedat a les 11 del matí a la plaça de Sant Gregori, i el dissabte 28 a les 11 del matí a la plaça de Bàscara. Això, de moment, és el que tenim previst per aquest mes, i per al mes que ve pues, suposo que farem altres convocatòries, també, a les quals està invitat tothom a qui li vingui de gust vindre a donar un cop de mà o bueno, participar, no sé, el que sigui. Vale, doncs molt bé, doncs gràcies i seguirem pendents. Espera, que segurament la companya et vol comentar alguna cosa. Molt bé. Sí, jo te quería preguntar, a lo largo de la acampada, ¿no? Desde el inicio, una de las ideas o de los ejes para llevar a cabo esta resistencia, ¿no? Y esta lucha, era poner un poco en común, invitar también a otras luchas, ¿no? Para buscar estrategias y experiencias que pudieran utilizarse, ¿no? También como para trasladarlos a esta lucha contra la MAD, ¿no? O esta lucha que en realidad contra los megaproyectos, ¿no? Que es también como bastante difícil a priori, ¿no? Pero se ha compartido durante todo este tiempo desde el inicio esta relación, ¿no? Y intercambios de estrategias, de luchas y experiencias. ¿Nos puedes comentar algunas que habéis tenido lugar, hemos podido leer, ¿no? En la página que habéis estado actualizando toda la información, esta conexión que habéis tenido también con la gente desde Alemania que también están luchando contra las nucleares, que está muy relacionado, ¿no? Con este megaproyecto de la MAD, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, en algunas de estas charlas yo no he estado tampoco, pero bueno, sí, ha habido charlas sobre el tren este que atraviesa Alemania con residuos nucleares. Se ha hablado también de la mega minería que está en León. Y a ver. Bueno, más bien, igual no, o sea, no quería preguntarte exactamente, ¿no? ¿Qué tipo, sino que se va a continuar con esta línea, ¿no? Un poco también de ir juntando luchas, intentar hacer redes, ¿no? Para, de alguna manera, pues empoderarse de alguna forma y buscar estrategias comunes, ¿no? Claro, sí, sí. Esta es un poco la intención que se dijo desde el principio y vamos a continuar con ello. Entonces, cualquier persona que tenga... Bueno, que quiera participar, que tenga experiencias en alguna otra lucha, es bienvenido también. Pues muchas gracias por la intervención aquí en directo y nada, mucha suerte, mucha fuerza y ya invitaremos, dejaremos la convocatoria y la invitación para que toda la gente que esté interesada pueda acercarse ahí a la Masía. Bueno, molta força i a seguir. Venga, igualmente, saludos. Salud.

Bueno, pues os comentábamos, este paro agrario que del que estamos hablando inició, o el punto de confluencia, punto fuerte, fue el 19 de agosto, en el que salió mucha, mucha gente a la calle, pero no tanta como salió luego, en el que salió tras el presidente, en un primer momento el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, declaró que el paro agrario no existía, y esto enfureció a mucha gente, y también la brutal represión que hubo, eso nos lo cuentan en la entrevista, y a partir de ahí se unió mucha más gente de la que había salido en un inicio. El 20 de agosto también se unió el paro de transportes, el paro de salud y el paro de los estudiantes. Todo está muy relacionado con un modelo de apertura neoliberal, de privatización de servicios, de la educación, de la salud. Bueno, la salud ya está prácticamente privatizada en Colombia, y el paro agrario está muy relacionado, como decíamos, con las políticas agrarias fruto del TLC y de una, digamos, revolución verde que hemos visto también como a nivel mundial. Solo como para hacerlo de forma un poco ilustrativa, un decreto que se deriva del TLC, del Tratado de Libre Comercio, es uno que se llama 970, que lo que prohíbe es a los campesinos que planten más de 5 hectáreas, les prohíbe secar sus propias semillas. Es decir, están obligados y obligadas a comprar en cada cosecha nuevas semillas. Tienen que ser semillas certificadas. Lo que quiere decir que son o semillas transgénicas o semillas híbridas o injertos, que se llaman, ¿no? El proceso de certificar una semilla es muy complicado, muy caro, lo que lleva a que semillas certificadas son semillas de grandes empresas. Y bueno, ya sabemos de qué empresa estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de Monsanto, de Syngenta, de DuPont, de Bayer, las que controlan como el 80% del mercado de semillas a nivel mundial. Las semillas locales, las originarias de los lugares, las están llevando a que se pierdan, ¿no? Y esas son las semillas que verdaderamente están adaptadas a cada lugar, a cada tierra. Entonces esto es simplemente como un punto de algo que ocurre en medio de toda esta problemática, que allí llaman la problemática del agro, digamos, a nivel de, pues, en los informativos, en los políticos hablan de la problemática del agro, ¿no? Pero esto viene de muy atrás. Para decir algunos datos, porque bueno, el conflicto social, armado y político que se vive en Colombia tiene mucho que ver con este tema de la tierra, ¿no? De hecho, hay gente que dice que esa es la causa y del conflicto. Para que nos hagamos una idea, aquí tengo unos datos que son del 2012, del año pasado. Dice, actualmente el 77% de la tierra está en manos del 13% de los propietarios, pero el 3,6% de estos tiene el 30% de la tierra. Para que nos hagamos una idea de pues lo mal repartida que está la tierra, ¿no? Nunca ha habido una reforma agraria integral en Colombia que pudiera realmente repartir las tierras. Y, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas y los afrodescendientes, hay 34 millones de hectáreas tituladas, pero en realidad solo 3 millones pueden utilizarse para la agricultura. El resto es selva y bosque protegido. Y otro dato, por ejemplo, que sería interesante, es que a pesar de la falta de acceso a la tierra, el 70% de los alimentos que se producen en el país vienen de pequeños campesinos. O sea, en realidad lo que está ocurriendo aquí es que mucha de la tierra que hay productiva también en Colombia se está dedicando, pues, por ejemplo, a cultivos forestales y luego también a cultivo de biocombustibles como la caña y la palma africana. Y después también tenemos un problema terrible, que es el tema de la megaminería. Colombia está minada, nunca mejor dicho, de solicitudes mineras de grandes multinacionales. Y son tierras que son, pues, que son, que hasta ahora han sido para producir alimentos. O bueno, también hay tierras que están en zonas protegidas, ¿no? O que son territorio de comunidades afrodescendientes o comunidades indígenas. Y eso también ha hecho que saliera otro sector también que no hemos nombrado antes, que son los de los mineros artesanales, ¿no? Que practican una pequeña minería que no es tan agresiva como la minería, como la megaminería, como los proyectos, pues, de minería a cielo abierto. Que ahora también tenemos alguna amenaza también aquí en la península de solicitudes mineras. Entonces, toda esta gente ha salido a la calle. Realmente es una situación en la que la gente se ve muy, muy empobrecida porque no tiene, a veces, por ejemplo, lo que le van a pagar por el producto que va a sacar a mercado es menor. Entonces, incluso pueden hasta llegar a perder dinero. Y luego hay un tema también muy grave en Colombia, que es que muchas de las tierras que ahora están tituladas por grandes terratenientes o por multinacionales, ha sido de gente, o sea, son tierras donde la gente fue desplazada a causa de la guerra, ¿no? Amenazas, pues tanto del ejército como de paramilitares o gente que se vio en fuego cruzado también, ¿no? Por guerrilla, paramilitares, ejército, y que tuvo que largarse de ese lugar y que le han acabado arrebatando las tierras y precisamente pues han acabado en manos de los de siempre, ¿no? Entonces, bueno, así como mapa general. Y luego decir que hubo algunas fechas clave que el compañero El Turbio nos va a comentar. El 29 de agosto hubo manifestaciones en todas las ciudades principales de Colombia. En Bogotá, por ejemplo, para que os hagáis una idea, había más de 15 manifestaciones simultáneas. Y el 30 de agosto el presidente Santos ordenó la militarización de la ciudad y de cualquier lugar que fuera necesario y toque de queda en varios barrios y pueblos aldeaños a Bogotá. Bueno, pueblos, pues nos podemos hacer una idea, ¿no? Como quien dice Cornellá o Hospitalet. Incluso pidiendo ofreciendo recompensas a quien diera información de la gente que había participado en las manifestaciones. Y hacia el 4 de septiembre empiezan algunas negociaciones. El presidente propone negociaciones sectoriales, o sea, por sectores, intenta dividir la movilización, intenta negociar pequeñas cosas con los paperos, con los cultivadores de caña, con los cultivadores de, así como por separado, con los transportistas. Pero mucha gente se niega a esas negociaciones. Realmente no está dispuesto el gobierno a cambiar muchas de las cosas básicas. Y bueno, y las movilizaciones siguen. Por ejemplo, el 5 de septiembre en el Cauca, que es una región al suroriente, hubo una brutal represión con 4 personas muertas, que todavía se está viendo cómo sucedieron. Y el 12 de septiembre, así como fecha más cercana, el gobierno dice que hace una mesa de negociación para hacer el Gran Pacto Nacional por el Agro, en el que nadie quiere participar, solamente los grandes terratenientes, como los grandes terratenientes de caña y de palma africana. Y paralelamente la gente de las organizaciones populares y campesinas, como los que participan en la Mesa de Interlocución Agraria, la Coordinadora Nacional Agraria, las Dignidades Paperas, Dignidades, bueno, son agrupados por sectores, también sectores como la Marcha Patriótica, que agrupa muchas organizaciones campesinas y populares, y el Congreso de los Pueblos, realizan la Cumbre Agraria Campesina y Popular. Y allí dicen que es la agenda, o sea, los puntos a debatir y los puntos que se van a tratar los va a marcar el mismo pueblo. Y este es el punto un poco en el que nos encontramos ahora. Sí, también decir que ahora la entrevista, ¿no?, que hemos realizado al compañero nos va a mostrar desglosado todas estas ideas. Deciros también que evidentemente en varios comunicados o textos que hemos podido llegar a leer, ¿no?, que es como, bueno, pues parece que Colombia se acaba de despertar, o sea, no es así, ¿no? La gente lleva luchando sobre lo que comentaba la compañera, ¿no?, como el tema agro, ¿no? Podíamos hacer un mapa muy claro en los 10 años anteriores, ¿no?, de este mandato agrario, que estas demandas en realidad pueden parecer como muy dispersas, ¿no?, pero que todo está muy relacionado, que realmente el conflicto armado no se puede desligar de la defensa y la lucha por la tierra, de que las condiciones del campesinado, de los agricultores y los pequeños y los diferentes sectores de la autoabastecencia también del propio país no se pueden desligar tampoco del conflicto armado, de Bueno, en definitiva, ¿no? Como que estas demandas en estos 10 años anteriores, porque había, bueno, realmente la gente lo que nos mandaba, que esto ya se veía venir, este parón, ¿no? A nivel nacional, ya fuese iniciado por la parte campesina, pero que evidentemente se le iban a unir los diferentes sectores porque todo estaba muy relacionado, ¿no? Podríamos nombrar es la necesidad de la autonomía, ¿no? La búsqueda de la soberanía alimentaria, el reconocimiento político del campesinado, las reformas de las políticas agropecuarias y defensa de la economía campesina, la asistencia técnica y la protección del medio ambiente, el fin del desplazamiento forzado y la solución del conflicto armado. Todo esto estaba pues bastante relacionado, ¿no? No se puede desligar, que es lo que realmente los diferentes gobiernos de Colombia, concretamente, a lo largo de todo este tiempo, tanto con Santos ahora mismo como con Uribe anteriormente, pues han querido mostrar más de cara a la línea más internacional, ¿no? No, que este presidente, Juan Manuel Santos, lo que se ha caracterizado, a diferencia de Uribe, uh-huh, es por mantener una actitud que parecía como más dialogante, ¿no? Claro. Entonces, realmente les interesa que el país, que haya una paz, pero una paz de silencio, ¿no? Para que presentar el país como un lugar estable para la inversión. Uh-huh. Entonces, Uribe, con una actitud de guerra completamente, ¿no? Y que se veía visiblemente de guerra, de alguna forma no logró hacer esta invitación a la inversión de las multinacionales, de las transnacionales. Uh-huh. O bueno, sí lo logró, de hecho están ahí porque también se les hizo ese sitio a punta de bala. Pero bueno, no sé, estratégicamente pues habrán valorado que ahora es un momento para presentar como el país como en proceso de paz y tal. Pero realmente lo que nos muestran estos días de movilizaciones tan fuertes, uh-huh, es que la actitud del gobierno es una actitud de guerra, ¿no? Y ahora veremos un poco también, pues cuando nos cuente este compañero del Turbión, pues cómo ha sido también la represión en Colombia. O sea, estamos hablando de que ha habido 12 muertos. Uh-huh. En 24 días ha habido 12 muertos. Y bueno, no sé, por decir una cantidad enorme también de heridos y heridas, ¿no? Sí, por decir, ¿no? Unos datos que se han recopilado después de la declaración política de la Cumbre Nacional Agraria Campesina y Popular, pero que no están todos aquí tampoco, ¿no? Uh-huh. O sea, hay 12 muertos, 4 personas desaparecidas, 660 casos de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos en todo el país. Claro, aquí abarca un montón de cosas. Uh-huh. 262 detenciones arbitrarias, 485 personas heridas, 21 personas heridas con armas de fuego en las manifestaciones, uh-huh, 52 casos de hostigamientos y amenazas contra los manifestantes y líderes sociales, y 51 casos de ataques indiscriminados a la población civil en diferentes departamentos del país. Bueno, obviamente aquí, pues esto es una recopilación que no sé muy bien ahora qué entra y qué no entra, uh-huh, pero para que nos hagamos una idea de lo escandaloso que ha sido, ¿no? Y entonces, bueno, mejor ahora nos acercaremos un poco con los audios y escuchando también al compañero y, uh-huh, nos enteraremos mejor de todo, sí. Iremos comentando. Vamos a iniciar con un audio donde mostraban, bueno, hemos sacado un pequeño recorte de un noticiero y ahora continuamos. Nacional agrario y popular que se desarrolla en Colombia es la mujer campesina de esa nación. Como Fabiola, son millones las campesinas que hoy en Colombia empuñan un madero para defender el campo y tratar de contrarrestar la única respuesta del gobierno a sus reclamos. Represión con armas de fuego, gases, golpes y judicialización. Trabajamos día a día, posiblemente parte de la mañana y parte de la noche, pero no vimos ningún rendimiento en nuestra casa ni en nuestras familias. Cada vez estamos más pobres por lo que estamos aquí pidiendo, con lo que nos hace el gobierno. Entonces estamos pidiendo que nos mejore a todos los campesinos, que nosotros somos los que surtimos la mesa de cada uno de los que están en las ciudades. Que eso esperamos, que haya alguna solución para nosotros los campesinos. Las campesinas colombianas son el símbolo de la lucha de las mujeres de esta nación, que se enfrentan al destino que un gobierno les quiere imponer y contra el cual están dispuestas a luchar y no dejar que la llama de la esperanza se apague para que un día no muy lejano todo pueda cambiar. A ayudar a nuestros compañeros venir aquí a preparar las cosas para estarnos hasta el día que nos toque estarnos. Eso, y luchar también con ellos. Así puede ser un mes, lo que sea, hasta que no nos arreglen lo que nosotros pedimos. Según los labriegos, las importaciones que se realizan a través de los tratados de libre comercio ha condenado el campo colombiano a la ruina, a tal punto que hoy los productos agrícolas de la nación se pierden antes de llegar a los mercados del país. Pues que nos alce la papa y la leche, porque nosotros somos del campo y allá las cosas de allá están baratas y no vale nada. Nosotros pues trabajamos y no nos queda nada, pues. Sí, en la pobreza estamos. Mientras el gobierno no ofrece una respuesta a las peticiones del campesinado, Fabiola dice que permanecerá en la vía con madero en mano y con la firme convicción de que es justo defender la soberanía alimentaria de su país. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. El peso en 1492. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Por nuestros hijos. Y si hay que pelear, peleemos. Bueno, pues ahora sí, vamos a escuchar a Omar Vera, que es parte del periódico de El Turbión y también de otros colectivos. Y él tuvo la ocasión de estar en diferentes regiones del país y también pues desde este proyecto de comunicación alternativa han hecho seguimiento del paro a nivel de todo el país y nos va a contar un poco pues cómo se han vivido en diferentes regiones y las causas también del paro. Vale, pues entonces, bueno, comentábamos que tú participas de un proyecto de periodismo independiente, entonces que habías queríamos saber en qué regiones has tenido contacto con el paro agrario. Bueno, el trabajo que hemos estado haciendo con El Turbión y con otra serie de colectivos de comunicación alternativa, El Turbión es el colectivo en el que yo participo, hemos estado cubriendo varias zonas del país. En particular yo estuve en el Eje Cafetero, que es una zona al suroccidente, muy cercana a la capital, y en el departamento de Boyacá, que pues digamos fue donde más fuertes fueron las protestas relacionadas con el paro agrario. Sin embargo, hemos tenido contacto con gente que ha estado en distintos departamentos del país o colaboradores del periódico que han estado cubriendo en otras zonas, en Cauca, en Nariño, en Huila, en el norte del país también, en la costa atlántica, en Caquetá. Entonces hemos tenido como una panorámica de casi todo lo que ha ocurrido en el país en el marco del paro nacional. ¿Y cómo se ha vivido en estas regiones? ¿Qué diferencias encuentras entre unas regiones y otras? Si quieres hablarnos más del Eje Cafetero y Boyacá, que es lo que has visto directamente. ¿Cómo se ha vivido? ¿Qué intensidades distintas se notaba? ¿Si había reivindicaciones que eran más fuertes en una región o en otra? Digamos que hay unas particularidades regionales. El paro sobre todo se hace fuerte en el suroccidente colombiano y Boyacá y Cundinamarca. Sin embargo, hay otras regiones que también tienen una movilización fuerte debido también a los sectores que se vinculan. Ejemplo, en Antioquia es muy fuerte la movilización de los pequeños mineros en la zona del Bajo Cauca. Ya en esta zona hay una problemática importante por la entrada de las transnacionales que están tratando de quitarse de en medio a los pequeños y medianos mineros tradicionales, fundamentalmente. Entonces, es una zona que históricamente ha tenido producción de oro, incluso desde antes de la conquista española. Tenemos pues una situación donde hay pequeños mineros que están siendo criminalizados, que les cancelan las licencias o las licencias en trámite con las que podían trabajar antes, y básicamente les están encarcelando a la gente o la están judicializando, porque se supone que su actividad es ilegal y la política que está aplicando el Ministerio de Defensa alrededor de eso es volar los equipos. Tenemos al sur del país, por ejemplo, otra dinámica totalmente distinta en cuanto a reivindicaciones. Mientras que con los mineros en el Bajo Cauca antioqueño y en el norte de Caldas, por ejemplo, en Marmato, que es una zona de producción de oro desde la colonia también, tenemos la reivindicación de sobre el tema de licencias y el tema de la no judicialización de la actividad del pequeño minero. Tenemos por el otro lado a gente que está muy empobrecida en el campo, en casi todo el país, pero que cambian sus reivindicaciones de acuerdo a los cultivos a los que se dedica. Entonces, por ejemplo, el tema de los cafeteros es muy similar al tema de la gente que cultiva papas en el sur. Entonces, mientras en Risaralda, Quindío, Caldas, están movilizándose los pequeños cafeteros cuyas, digamos, su tradición de producción es de pequeños minifundios de máximo 5, 10 hectáreas. Tenemos por el otro lado a los cultivadores de papa que tienen extensiones mucho más grandes, sí, pero con una situación también de empobrecimiento generalizado muy similar a la que tienen los cafeteros. Entonces, por ejemplo, en Nariño nos encontramos con esos dos sectores juntos, Nariño y Cauca. En esos momentos son los dos departamentos que producen mayor cantidad de café para exportación, de café excelso, que efectivamente ha venido empobrecido totalmente esta actividad por el tema de los precios internacionales, por el tema de no controla los precios internos en términos de la comercialización. Es decir, desde el año 87 se rompe lo que se llama el pacto cafetero y estas personas están sin una regulación de cómo, de los precios a los cuales pueden vender su producto a los comerciantes internos, y se estaba pagando pues por debajo del valor de producción. Es decir, mientras una carga de café puede costar, no sabría traducirlo en euros, pero bueno, se está pagando más o menos un 75-80% del coste real de producción al campesino que lo produce. Entonces eso es un problema a nivel nacional enorme, sobre todo teniendo en cuenta que Colombia tiene esta tradición cafetera tan importante. En el caso de la papa pasa casi lo mismo, pero con una condición además de importación masiva de papa procesada, fundamentalmente de los países vecinos, Ecuador, pero también, por ejemplo, de Canadá. De Canadá se está trayendo una gran cantidad de papa procesada, por ejemplo, para las papas fritas de los restaurantes, etcétera, que está generando una baja en el consumo del producto que se saca de allí. Entonces, se tienen estas condiciones. También hay otras problemáticas de otro tipo de cultivos, por ejemplo, el cacao, la caña panelera, también, por ejemplo, los campesinos que están dedicados a la leche, donde también se viene presentando el mismo problema de importación masiva a bajo costo de otros países y de no controlar la especulación en términos de la comercialización interna. Entonces, nos encontramos con una realidad bastante compleja en ese sentido, que en general estamos pues tratando de darle como una radiografía, porque son muchos sectores del campesinado en distintas zonas del país, de acuerdo a lo que se produce en cada lado, que efectivamente confluyen en este paro, ¿no? Entonces, en cuanto a la intensidad, está determinada también por eso. Son zonas donde no es fundamentalmente la construcción histórica de un movimiento social la que motiva esto, por ejemplo, en Boyacá, sino el tema del empobrecimiento del campesino, derivado de estas dos cosas, de las deudas que tiene la gente precisamente para poder subsistir con un producto que se está pagando por debajo del precio, pero que además viene aplicándose la receta de la economía verde, de la revolución verde, de los agroquímicos, de las semillas modificadas, no solo genéticamente, sino también, digamos, semillas injertas, por ejemplo, en el tema del café, donde se le promete al campesino una altísima productividad, pero lo que se hace es reducir realmente la productividad de sus cultivos y endeudarlo con el tema de los agroquímicos. Entonces, las reivindicaciones que juntan a todo esto pues son básicamente, uno, el control de los precios de los combustibles para poder reducir los costos que tiene que pagar el campesino por comercializar su producto. Dos, el tema de control de los insumos, es decir, que a las transnacionales que producen agroquímicos se les controle los precios de los que venden, y fundamentalmente esto nos tiene en una pelea contra Monsanto a nivel nacional. Tres, el tema de mejorar las condiciones de comercialización, y cuatro, el tema de las deudas. Mucha gente está perdiendo sus casas y sus fincas, está perdiendo la tierra con la que produce, y esto está motivando que la gente salga a protestar. Entonces, digamos que si bien es cierto, había un proceso social ya construida en ciertas regiones. Lo que ha pasado es que nuevas regiones se están vinculando al movimiento social en medio de una situación donde el empobrecimiento del campesinado es una cuestión que se ha disparado en estos últimos años, en especial con la aplicación de los tratados de libre comercio, ¿no? Y en una situación en que en realidad la gente está en condiciones como muy extremas, ¿no? No sé si nos podrías contar un poco pues las regiones que has conocido más de primera mano o en las que has hecho un poco de seguimiento, ¿qué formas de reivindicaciones ha habido y de movilización, ¿no? No sé, puedes contar un poco los momentos claves en que hubo cortes de carretera en muchos lugares del país, ¿no? Que realmente tuvieron una presión importante estas movilizaciones. Bueno, sobre eso debo decir que son múltiples los momentos, pero digamos que hay que mencionar como un punto de quiebre en la semana del 19 de agosto. El paro inicia ese día formalmente, pero ya había movilizaciones desde hace un mes de los mineros y de otros sectores. Pero ese día es donde confluye la gente, ¿no? Entonces uno veía por las carreteras del eje cafetero, por ejemplo, gente caminando desde distintas zonas a buscar puntos de concentración. De mucha actividad era el interés de la gente de encontrar un lugar donde se acumulara bastante gente y poder salir a hacer una protesta como más numerosa. Digamos que con la condición también en que estaban en general las vías muy militarizadas, con una alta presencia también de policía, dispuestos pues a detener gente. Entonces no fue como muy sencillo el asunto, era un ambiente de tensión, sin embargo mucha voluntad de la gente para salir a protestar. Ese día me cuenta una dirigente campesina que entrevistamos en Boyacá, las movilizaciones realmente no fueron inicialmente de unas grandes cantidades de gente, por decirlo así. Había muy buena cantidad de gente, etcétera, pero no fue tan fuerte en ese día, porque la gente esperaba que fuera una protesta mucho más limitada, no se esperaba que tuviera, pues digamos, este impacto. Y en particular en el departamento de Boyacá, lo que ocurre el martes 20 es que la policía dispara el paro. ¿Por qué? Porque la orden presidencial es, el paro no tuvo, como el paro nacional no tuvo un impacto tan grande, no tuvo las cantidades de gente, no se presentaron las manifestaciones que nos esperábamos, entonces vamos a quitar a la gente de las carreteras. Y vamos a quitar a la gente de las carreteras no solamente a la que estuviera bloqueando las carreteras, sino a la que efectivamente esté por ahí concentrada. Y empieza un nivel de represión altísimo. Y lo que ocurre en Boyacá es que la policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, el ESMAD, que es una policía militarizada muy muy similar a cómo funciona la ERSAINA en el País Vasco, o cómo funcionarían los carabineros en Chile, es una policía fundamentalmente militarizada y de carácter político, sí, que está hecha para generar terror en la población en materia de protestas sociales. Esa policía empieza a atacar las casas de la gente en las zonas cercanas a las protestas. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que ya pasamos de que son bloqueos de 300 o 500 campesinos a que, por ejemplo, en el Alto del Moral, al lado de Tunja, hay 7.000 campesinos concentrados, porque la gente se dice, la rabia de la gente se dispara debido a la represión policial. Y esta situación se empieza a multiplicar a nivel nacional. En un inicio eran, digamos, unos puntos concretos, uno en Putumayo, en el sur del país, en la entrada de la Amazonía, dos puntos importantes que son Villa Garzón y Orito, ambos con unas problemáticas muy, muy, muy fuertes. Y ambos con un nivel de militarización muy fuerte también. El día 19 hay cierre de vías. En la vía Ipiales Pasto, en Nariño, al sur del país, cerca de la frontera con Ecuador, entran los indígenas de los Pastos, del pueblo de los Pastos, a cerrar la carretera por el tema de la papa. Y hacen unos cierres, poniendo unas piedras enormes, en mucha, mucha. van a haber expuestos, perdón, a una gran represión, entonces la cierran y empieza el primer bloqueo en Boyacá, en el municipio de Venta Quemada. Entonces, lo que hace la fuerza pública es atacar con demasiada violencia a la manifestación, y lo que pasó, al contrario de llenar a la gente de miedo, es que se dispara la protesta. Entonces, ya no es solamente Venta Quemada, sino que empieza por la zona de Tunja, que empieza en la zona de Sogamoso, que empieza en la zona de Duitama, en todo el departamento de Boyacá, pero además en otras regiones del país, empieza en el Huila, empieza en Tolima, se riega por todo el país el tema de las movilizaciones y los bloqueos. En el Valle hubo una represión muy fuerte en la vía Tuluabuca, muy muy fuerte, con una serie de judicializaciones, inclusive de periodistas que fueron llevados a la cárcel ilegalmente, sin tenérseles sus condiciones de periodistas, en el caso de Lorna Birman, sino que los llevan y los acusan de estar asusando a los manifestantes y de estar ser responsables del bloqueo de carreteras, que en Colombia se está tipificando como un crimen. Entonces, a pesar de eso, la gente sale y protesta y se pone muy fuerte el asunto. Y la otra zona, en Antioquia, como les mencionaba, con el tema de los mineros, que ya venían una pelea muy fuerte, digamos que son como tres polos, o cuatro polos de la protesta, que se vuelven muy importantes en el tema de cómo la gente salió a las calles, y que efectivamente empiezan a generar una pregunta hacia el país, que digamos posteriormente tuvo un gran impacto en opinión pública, y es: ¿qué es lo que está pasando con los campesinos? Durante unos pocos días pudimos tener a la gente hablando sobre esto, que es muy interesante, y es que la protesta campesina logró generar una ruptura en el tema comunicativo en el país también. Y es que al ver tremenda magnitud de la protesta, el presidente de la República intenta desconocerlo inicialmente diciendo que no existía ningún paro, pero después esta cuestión le estalla en sus narices y efectivamente la gente empieza a hablar de esto, empieza a ver lo que los mismos campesinos registran con teléfonos celulares, con pequeñas cámaras de video, sobre las agresiones de la fuerza pública, sobre el nivel de brutalidad policial que se aplica, y se crea un nivel de indignación muy fuerte también en los sectores urbanos, que terminan solidarizándose con el paro campesino. Entonces, digamos que esto tiene muchas aristas por donde se puede abordar, precisamente por la variedad de protestas que confluyeron. Entonces, a pesar de que el sonido no sea el mejor, esperamos que hayáis podido acercaros un poco a estas movilizaciones. Vamos a continuar con la entrevista. A este tema de qué pasa con el campesino, bueno, luego escucharemos un tema, vamos un poco justas de tiempo, pero me gustaría que escucharais un tema también, que es la música carranguera, que es la música que se escucha en el interior del país, que es donde un poco los que han sido el epicentro de todas estas movilizaciones, la zona más de cordillera andina, y en esta música hablan también del desplazamiento y de cómo. Y el tema ahora es un poco como quién está desplazando a estos campesinos, ¿no? Ya no solamente es la guerra, sino que también es la presión por los megaproyectos. Y continuamos con la entrevista. Comentas cómo llegó esto a la ciudad, ¿no? Que igual normalmente hay como una división campo-ciudad en el que estas problemáticas en la ciudad no se viven con esta intensidad. Y el día 29 de agosto hubo muchas movilizaciones simultáneas en Bogotá, y quería que me contaras un poco sobre esta percepción desde el sector más urbano de las movilizaciones campesinas, y también pues eso, estas movilizaciones que hubo en Bogotá y la represión que conllevaron, ¿no? Represión y criminalización. Claro que sí. Mira, hay una cosa importante que tener en cuenta, es que Colombia sigue siendo un país con un atraso altísimo en su zona rural. A la división campo-ciudad aquí se siente muchísimo por el desarrollo histórico que ha tenido Colombia. El Estado colombiano mantiene zonas, intencionalmente se mantienen zonas en el atraso, en una pauperización inmensa, una situación social terrible, mientras que en las ciudades hay a un nivel altísima concentración de la población. El 71% de la población colombiana es población urbana, debido también al desplazamiento, debido también a la violencia que se ejercía en el campo, la desposesión, el hecho de que se despoja a los campesinos de sus tierras para entregárselas a los terratenientes o a las transnacionales desde hace mucho tiempo. Entonces, el hecho de que el paro pasa de ser una expresión fundamentalmente rural a que en las ciudades empiecen a dar procesos de protesta, es un asunto muy importante. Es decir, que no solamente hay un tema de solidaridad, sino que estallan también las necesidades de los pobladores urbanos en esto. Entonces, hay dos cosas que hemos evaluado. Una, simbólicamente hemos visto que se atacó a dos símbolos nacionales. Uno, al cultivador de café. En el ideario cultural colombiano es muy importante este símbolo. El atacar, digamos, a Juan Valdés, que es como el símbolo gráfico que se conoce en el exterior sobre el café colombiano, el hecho de que se ataque al pequeño cultivador de café que tiene una mula, que tiene una pequeña extensión de tierra y saca sus cargas de café procesadas por él mismo, es un asunto importante en la historia colombiana. Es decir, es mostrarle a la población que efectivamente a su símbolo nacional lo atacaron, lo golpearon, le rompieron la casa, lo dejaron lesionado. Un segundo símbolo nacional, el campesino de Boyacá. El campesino que tiene la ruana, que tiene el sombrero, que generalmente es un hombre mayor o una mujer mayor, que se ha dedicado a sacar la papa toda la vida con sus propias manos. Esos dos símbolos culturalmente tienen un peso muy importante en Colombia. Cuando esto ocurre, cuando se empieza a conocer todo el nivel de brutalidad policial, lo que ocurre con la gente en las ciudades es que la gente empieza a sentir mucha rabia, de indignarse. Pero por otra parte, empieza las movilizaciones en el centro de la protesta, en las movilizaciones urbanas, en la ciudad de Tunja. La ciudad de Tunja es una ciudad que culturalmente es muy conservadora. Es una ciudad donde tiene mucho peso la Iglesia Católica, los sectores más conservadores de la política colombiana. Cuando estuvimos en Tunja, teníamos una ciudad desabastecida, con muy poca gente en la calle, con mucho miedo. Los comercios en general estaban cerrados. Conseguir donde comer en Tunja ese día fue bastante difícil, entre otras cosas, para los que estuvimos en la comisión humanitaria, que entró hasta allí a verificar las condiciones de violaciones de derechos humanos, que además encontramos situaciones realmente extremas, incluso nace una gran cantidad de casos de tortura, por ejemplo, detenciones arbitrarias, de destrucción de bienes de los campesinos, incluso un caso de violación sexual por parte de la policía, testimonios de cosas muy duras, y la gente en Tunja en general estaba bastante preocupada por eso, porque además el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía, la inteligencia policial y la policía regional habían creado una especie de estado de sitio allí. Oscurecía en Tunja, aunque no estaba declarado el toque de queda o algo así, en general la gente tenía miedo, la gente se escondía, se metía a sus casas, la policía agredía a quienes veía por la calle en muchas zonas, en las zonas sobre todo que concentraban más puntos de protesta dentro de la ciudad. La Plaza de Bolívar de Tunja, que tendrá una capacidad para unas 30.000 personas, la noche anterior, es un sitio extenso, quiero decir, la noche anterior estuvimos allí y vimos 10 personas en toda la plaza. Una noche después, que es el día 28, vemos que la gente se cansó en Tunja y salió con sus cacerolas a hacer un cacerolazo enorme, no cabía la gente en las calles. Se cansó de que la policía les marcara esta ley marcial. Se cansaron y salieron en solidaridad con los campesinos por su peso simbólico, porque toda la gente en la región del país tiene algún antepasado, tiene alguna conexión familiar con los campesinos. Me refiero a los pobladores urbanos, ¿no? Y pues se decenas de gente, después de que han sido agredidos y golpeados y maltratados por la policía permanentemente, en una situación donde efectivamente están desabastecidos, en una situación donde está cerrado el comercio, la gente sale y dice no más, nos mamamos, nos cansamos de que efectivamente aquí nos imponen estas restricciones a fuerza pública. Y se solidarizan con los campesinos, dicen no más, no agredan más a los campesinos, no les sigan disparando, no los sigan torturando, no los sigan deteniendo. Al día siguiente en Bogotá, en las ciudades del Eje Cafetero, en Cali, en Medellín, en varias ciudades del país, de las más importantes, encontramos que se repiten estas cacerolas. En el de Bogotá tuvimos una presencia más o menos 16.000 personas, de una manera muy interesante, porque se generó precisamente una ruptura en el mensaje que querían dar los grandes medios de comunicación en Colombia. Digamos, fueron algunos días entre el 26 y el 29 de agosto que ocurre esto. Fueron días en que efectivamente se rompió el monopolio sobre la audiencia. La gente fundamentalmente estaba utilizando las redes sociales como medio de comunicación, estaba buscando otra información, estaba buscando otras alternativas para encontrar información, y eso fue lo que logró. El 29 se inicia el paro urbano, digamos, es el gran día de la toma de Bogotá y de otras ciudades, es el día de movilizaciones más importante, el día en que también los estudiantes se vinculan a la movilización, se vinculan obreros del petróleo, se vinculan las madres comunitarias. El pasado 10 de septiembre se vincularon los maestros a nivel nacional. Entonces, ese día es muy importante, es simbólico, porque ya se traía este antecedente en cuanto a las fechas, en cuanto a las movilizaciones. Pero, además de esto, existe la posibilidad de que efectivamente se muestren otras problemáticas. Lo que ocurre es que hay una represión masiva, organizada de manera sistemática, de la que se atacan las movilizaciones de la gente. Hay resistencia de parte de la gente, hay confrontaciones en varios puntos y estallan fundamentalmente una serie de protestas a nivel urbano muy fuertes, en las que el manejo que le da el gobierno y el que le da digamos los grandes medios de comunicación es tratar de dividir a los manifestantes en dos, entre los campesinos, símbolo de la debilidad y de los problemas reales del país, los campesinos que no que están, digamos, puros y impolutos y que no tienen ninguna contaminación de tipo político, y lo segundo, entre lo que han llamado los vándalos, que fundamentalmente se convierten en el escenario simbólico de las organizaciones y de los procesos políticos, donde se está tratando de decir, mire, están siendo estas manifestaciones manipuladas e infiltradas por sectores políticos de izquierda, y fundamentalmente se trata de decir que son las guerrillas las que están detrás de esto, ¿no? Entonces, ese ha sido como el proceso. Se viene presentando un proceso de represión masivo, muy muy fuerte, donde se trata de justificar el accionar de la fuerza pública como una respuesta a la violencia de unos vándalos que quieren sembrar el caos, por decirlo así, pero en realidad se está desdibujando digamos, los problemas centrales de la protesta campesina, y eso es un tema muy importante. Además, se está desdibujando también la condición del tipo de represión que se está utilizando por parte del Estado, y que es una represión absolutamente desmedida y peligrosa para la población, donde se violan los derechos humanos de manera masiva, donde se violan hay graves violaciones de derechos humanos, hay crímenes de lesa humanidad que se han cometido acá y que efectivamente no existe de parte del Estado colombiano una política de respeto mínimo por esos derechos de la población, ¿no? Entonces, el día 29, con este estallido que hubo en Bogotá, lo que pasó es que en lugar de contener la movilización, lo que hizo fue dispararla también a nivel de varias zonas de los barrios populares de la ciudad y de la ciudad de Soacha, donde viven 500.000 personas de los sectores más populares que trabajan casi todas en Bogotá. Es un municipio que no tiene ni siquiera una frontera visual con Bogotá, o sea, que pareciera ser parte de la misma ciudad, pero que administrativamente no lo es. La opción que toma el Estado colombiano en Soacha, en Ciudad Bolívar, en Bosa, es militarizar la ciudad. Y es, encontramos una serie de personas en Villa Zavala, encontramos un manejo de la protesta de captura masiva de jóvenes fundamentalmente, de sembrar el terror en los barrios también a partir de rondas de policías de civil que van capturando muchachos por allí solamente por el hecho de estar a cierta hora de la noche caminando por su barrio, cosa que además ha generado en la gente un nivel de miedo bastante alto, pero a la vez con la popularización de esta idea del vándalo, una idea de que efectivamente es legítima la protesta, pero no es legítima la protesta que exceda los límites que impone justamente el Estado. Es decir, proteste, pero solamente de la manera en que le decimos nosotros que proteste, y si usted se excede o se confronta de alguna manera, pues usted debe ser llevado a la cárcel, ¿cierto? Muchas de las personas que aparecieron en estos carteles con fotos sacadas de las cámaras de seguridad, etcétera, van a presentarse ante las autoridades y los jueces dicen, mire, usted no tiene ningún requerimiento, usted no tiene ninguna orden de captura en su contra, pero entonces que quede anotado que usted se presenta voluntariamente. Es decir, usted está asumiendo la culpa, es decir, están generando toda una presentación de casos de jóvenes que supuestamente han hecho daños, han destruido infraestructura pública o el mobiliario público, pero ni siquiera existe una investigación en su contra, ni siquiera existe un cargo, ni siquiera existe ningún tipo de proceso penal en su contra, y los están tratando de llevar ante las autoridades. Eso es un precedente nuevo. Lo segundo, el ministro de Defensa anuncia duplicar el número de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios de 16.000 que existen actualmente a 32.000. Hay que recordar que esto, cuando empieza con el Plan Colombia en el año 99, empieza apenas con 300 hombres, y que ya tenemos este nivel de presencia de agentes del ESMAD a nivel nacional. Es una situación que en particular pues a nosotros nos preocupa mucho, dado que es también debido a la operatividad y el tipo de propósito con el que es constituida esta fuerza policial. Entonces, actualmente se mantienen las protestas, hay mucho temor de que se actúe, digamos, en contra de los manifestantes. El primer jueves de septiembre, estoy tratando de recordar la fecha exacta, tuvimos una represión masiva en el departamento del Cauca, en la zona del municipio de Mercaderes, un sitio conocido como Mojarras, donde ejército y policía hacen un operativo conjunto donde se utilizaron explosivos contra la gente, donde se utilizaron balas de plomo contra la gente, donde teníamos una sede, estamos verificando el número de heridos de bala que hay, que es enorme, donde los campesinos denunciaron 4 personas muertas, incluido un niño de 6 años por asfixia debido a los gases, que se está verificando esta información porque es una zona de muy difícil acceso, porque inclusive la misma militarización ha impedido el acceso de comisiones humanitarias que puedan verificar algunas cosas, porque la misma Defensoría del Pueblo, cuando hace una visita humanitaria junto con la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, intentan ingresar a la zona, también tienen una serie de restricciones por parte de las autoridades que impiden que lleguen a ciertas zonas donde pueden verificar la situación de heridos y detenidos y personas que pudieran haber resultado muertas, donde solamente se tiene hasta el momento un reporte de los campesinos y de unas autoridades de uno de los municipios cercanos de Patía de Cauca, donde la personería reporta que efectivamente hay 4 personas que han fallecido producto de la violencia policial, ¿no? Entonces, en medio de eso sigue existiendo una serie de movilizaciones a nivel nacional, pequeños bloqueos, pequeñas concentraciones que siguen desarrollándose, pero en estos momentos está todo pues pendiente del desarrollo de las conversaciones y las negociaciones que tienen distintos sectores, que se tienen sectorizadas con el gobierno nacional, que pues el gobierno sigue asumiendo que el paro ya se acabó, porque pues ya no tenemos, digamos, grandes bloqueos, pero pero infortunadamente varias de estas manifestaciones. Bueno, por ahí se nos colaba el presidente Santos, que ahora queríamos mostraros, pues como Omar nos hablaba de toda esta represión que hubo el día 29 de agosto, comentábamos, ¿no?, que hubo estas manifestaciones multitudinarias en Bogotá y en otras ciudades, y al día siguiente el presidente Santos dijo que había que militarizar el país y la ciudad y ordenó toques de queda. Hizo una rueda de prensa para decir eso ante todo el país, ofreciendo incluso recompensas por la gente que habían puesto en un cartel, recordando mucho la idea de aquí de la huelga del 29 de marzo, ¿no?, cuando también hicieron esa web de delación ciudadana, pues hicieron también un cartel con fotos, el mismo formato, pues que la gente delatara quién eran esas personas. Pero lo que está diciendo Omar es que ni siquiera tenían una denuncia contra ellos. Entonces pusieron eso y ofrecieron recompensas hasta 5 millones de pesos. O sea, es un montón de dinero. Ahora tengo que hacer la conversión, pero ponerle que 1 millón de pesos son unos 400 euros, pues es un montón de dinero para alguien en Colombia, ¿no? Entonces, bueno, y para nosotros también. Entonces, bueno, simplemente para finalizar, vamos a escuchar el tema de la represión, pero para finalizar decir que el día 12 de septiembre hubo una cumbre nacional agraria y popular de la que hemos hablado anteriormente, y esa fue la forma que decidieron las organizaciones de marcar sus próximas, digamos, líneas de lucha para continuar el paro agrario. En octubre hay una nueva cumbre y era la cumbre nacional agraria y contra, o sea, era como contra el pacto agrario de Juan Manuel Santos, ¿no?, del presidente de Colombia. Entonces, como decíamos antes, ellos decidieron que desde ahí se marcaba la agenda, que era el pueblo el que marcaba la agenda. Entonces, están en este nuevo momento de coordinación entre las diferentes organizaciones que existen, en las que se agrupa un montón de gente, ¿no? Entonces, desde ahí se proponen cosas como cuando rechaza la gran minería transnacional, hacer consultas populares o muchos otros puntos. Yo creo que para destacar un poco, ya que vamos un poco justas de tiempo, lo especial de este momento, de la coyuntura actual, es ese esfuerzo de coordinación entre todas las organizaciones que igual no existía en los últimos años. Como que todo el mundo, como que sí hay lugares donde encuentro, pero cada uno iba un poco como con sus líneas de trabajo, ¿no? Entonces, ahora es una apuesta por poner todas las líneas de trabajo juntas. Y puede tener mucha, mucha, mucha fuerza esto. Entonces vamos a escuchar al presidente Juan Manuel Santos en ese discurso que hizo, esas declaraciones que hizo después de la represión. Solo quería matizar una cosa. Él tiene la cara dura, la sinvergüenza de hablar de que ninguna protesta puede significar muertes, porque los dos muertos que hubo en localidades cerca de Bogotá el día 29 de marzo, en ese momento no se había aclarado cuáles eran las causas, aunque todo el mundo suponía que era la policía, pero posteriormente se aclaró, o sea, policías que habían disparado con arma de fuego, y tiene el morro de decir, ¿no?, tienen la cara dura de decir que las protestas no pueden suponer muertes, y eso es una razón para la militarización, y es algo que sucede mucho en Colombia. Hay un fuego cruzado entre el ejército y lo que sea, ¿no?, y la guerrilla o los paramilitares, tal, y entonces como eso es una razón para militarizar, cuando en realidad el ejército ya estaba ahí, ¿no? La policía ya estaba ahí. Esa violencia de la que habla, en realidad, es del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que son los antidisturbios de la policía colombiana. Manifestaciones fueron infiltradas y aprovechadas por vándalos que solo quieren causar caos y destrucción y dañar los bienes públicos y privados. La violencia indiscriminada dejó dos muertos en Bogotá, decenas de policías y civiles heridos, e incontables perjuicios en viviendas y pequeños negocios que nada, nada tienen que ver con el motivo de las protestas. Estos actos nos indignan y nos duelen a todos los colombianos. No hay protesta, por justa que sea, que amerite pérdida de una vida. No vamos a tolerar que los desmanes de unos desadaptados, que se aprovechan de los legítimos reclamos de los manifestantes, afecten la tranquilidad de los ciudadanos y mucho menos que queden impunes. Por eso apoyamos la determinación del alcalde de Bogotá y de otros mandatarios locales de declarar el toque de queda en algunas zonas de la ciudad o en sus municipios para garantizar el orden público. Y he tomado decisiones para asegurar la mayor normalidad en la vida de los colombianos. Ayer mismo, anoche, ordené la militarización de Bogotá, y así lo haré a partir de hoy en cualquier municipio o en cualquier zona donde sea necesaria la presencia de nuestros soldados. Ordené esta madrugada también que se destinen 50.000 hombres de nuestras fuerzas militares para que trabajen junto con la policía en colaborar para la movilidad de nuestras carreteras. Se está quedando la tierra hermosa donde nací. Todo el mundo la está dejando siendo tan linda para vivir. Con cantarlos no arreglo nada, pero a lo menos sacó de mí una espina que me atormenta, que no me deja ya ni dormir. Que solita se está quedando la tierra hermosa donde nací. Papás frijol, las quebradas están secando y sienten miedo hasta el mismo sol. Con cantarlos no arreglo nada, pero a lo menos echo a volar una pena tan hijo de Julia que no me deja ya ni soñar. Que solita se está quedando la tierra hermosa donde nací. Negras están dejando todo todito en la oscuridad. Los que había se volvieron humo, se están largando pa' la ciudad. Con cantarlos no arreglo nada, pues nadie me oye, nadie me ve. Pero al menos les dejo dicho que de todo eso ya me cansé. Y que tengo entre mis pensados hacer lo mismo que haría usted. Que solita se está quedando la tierra hermosa donde nací. Bueno, pues escuchábamos una muestra ahí de la música carranguera, que es lo que se escucha un poco en, pues en la zona de Boyacá, por ejemplo, que es una de las zonas que Omar nos hablaba y que es donde las protestas han sido más fuertes, ¿no? Esta canción habla un poco de que solita está quedando la tierra donde nací, y a mí me parecía como apropiada para hablar de eso, ¿no? De cómo en realidad Colombia es un país que la mayoría del territorio es rural, pero hay más gente ahora mismo viviendo en las ciudades, en parte porque mucha gente se ha tenido que ir, ¿no?, de sus pueblos a causa de la guerra y el desplazamiento. Y el desplazamiento también ahora está muy marcado por los megaproyectos. Entonces vamos a escuchar una voz así para terminar. Cerca de 5.000 manifestantes, entre estudiantes universitarios, organizaciones sindicales y docentes, salieron a protestar por las principales vías de Villavicencio en respaldo al paro campesino que se desarrolla en el país. Durante la marcha, los manifestantes gritaron consignas en contra de las medidas adoptadas por el gobierno nacional frente a la situación de los campesinos colombianos. Algunos de los participantes expresaron su solidaridad con el sector agrario del departamento y del país. Representantes de los estudiantes mostraron su descontento con la falta de apoyo al sector agrícola y la falta de garantías para la educación en Colombia. Nuestra posición es de apoyo rotundo total Creo que hacemos parte de ese movimiento como sector juvenil estudiantil y por eso hoy salimos a movilizarnos. Hay varias banderas de lucha, en específico soberanía alimentaria, soberanía sobre nuestros recursos naturales, educación, trabajo y vida digna y toda una serie de problemáticas que en este momento tienen a la mayoría del pueblo colombiano movilizándose. Pues bien, queríamos finalizar también con este audio para también mostrar, ¿no?, esta solidaridad de los diferentes sectores y ámbitos del pueblo colombiano que se echaron a las calles para apoyar este paro nacional agrario. Y como bien comentaba la compañera del audio que acabamos de poner, queríamos haber finalizado el día de hoy, pero lo vamos a comentar para el próximo programa y vamos a hablar de la soberanía alimentaria o qué se entiende, ¿no? Qué es lo que ha nombrado la compañera, la soberanía alimentaria, la soberanía de los recursos, que no quiere decir otra cosa más que el propio pueblo es el que decide cómo realizar, cómo abastecerse, ¿no?, de la alimentación, cómo llevarla a cabo, qué emplear, para qué se destina y sobre todo lo más importante, pues esa explotación de los recursos, ¿no? Y bueno, para quien le pueda resultar un poco lejos Colombia, por si no tiene ningún vínculo o no conoce a nadie allí o es la primera vez que escucha de estas movilizaciones, cuando hablábamos de que los megaproyectos también son quienes desplazan y quienes son una parte muy importante también de estas movilizaciones, simplemente así, para decirlo rápidamente, tenemos algunas de nuestras queridísimas empresas que nos joden aquí, también colonizando, ¿no? Siguiendo con la colonización en Colombia y en otros países. Por nombrar alguna, pues Endesa, Aguas de Barcelona, Gas Natural. Endesa está detrás de megaproyectos hidráulicos, por ejemplo, megarrepresas hidráulicas que han desplazado a mucha gente, por ejemplo, en Chile, con el caso de los mapuche, y en Colombia hay un caso reciente que es el Quimbo, ¿no?, en el Huila, en el departamento del Huila. Entonces, el vínculo siempre está ahí, ¿no? Y tal vez desde aquí nuestro papel también sea presionar en ese sentido. Pues sí, como bien cuenta la compañera, pues las multinacionales o las transnacionales de las que los compañeros y compañeras comentaban en los audios, pues también evidentemente pues están en otros lugares y acá en el Estado español pues se encuentran varias de ellas, ¿no?, que siguen jodiendo en cualquier rincón del planeta. Y bueno, esta denuncia no nos cansaremos de comentarla y ya se seguirán nombrando, ¿no?, en los diferentes programas que vayamos abordando las diferentes temáticas. Digo que igual que tenemos enemigos comunes, en muchos casos también tenemos esperanzas comunes, también tenemos ilusiones comunes y también hay luchas comunes, ¿no? A pesar de que haya esa distancia, cuando una ve toda la gente echarse a la calle de esa manera, cortar las carreteras y defender su dignidad, pues una siente como una cercanía, ¿no? Y nos despedimos con una canción que transmite un poco eso, ¿no? En este caso viene más del Pacífico colombiano. Pues bien, aquí quedó el programa de hoy. Nos estamos marchando. Deciros que si nos escuchas el jueves a la tarde, estamos en diferido. Volvemos en directo de aquí a 15 días. Y nada, pues mandamos un abrazo y un saludo fuerte a toda la gente, sobre todo de Colombia, que hoy ha estado aquí presente en nuestro estudio. Y al resto de compañeros y compañeras que siguen firmes en la lucha. Salud. Y rebeldía. Aquí estamos, así somos. Así somos, con una esperanza. viene haciendo camino, un sol que nació y creció, y hoy está en nuestro destino, una luz amaneció, y viene haciendo camino, un sol que nació y creció, y hoy está en nuestro destino.